Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del noveno podcast, podcast sobre cómic, que así en general, que cada podcast semanal con cadencia mensual o algo así. Que cada 15 días, semana, cada mes, cuando podamos, últimamente os traemos todas las novedades del noveno arte, del cómic y cosas de esas. Yo soy Albertini y al otro lado de la línea tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Aquí andamos bien, semanalmente o quincenalmente bien, según nos dé. Según nos dé. Pues así, claro, depende de cómo podamos grabar. Tenemos una vida tan ajetreada ambos que Buah, es una cosa de no parar. es un no parar, que si reuniones internacionales, Todo el día que si... viajes al extranjero. Estamos, ¿sabes? Vamos. En fin, ya, y logramos sacar tiempo porque nos importáis mucho. Claro. En fin, que si quieres, pasamos a las noticias. Venga, a ver qué hay noticias. Bueno, pues nos encontramos con una noticia bastante interesante para comenzar, que no todo van a ser malas noticias en el mundo del cómic. Y es que el señor Scott Snyder, al quien nos está encantando en su etapa de Batman y en obras anteriores también, ¿por qué no? Ha anunciado que definitivamente tendrá una nueva serie de Superman, que será Superman Man of Steel, un poco así para enlazar con la película que se estrenará el próximo año, en verano, en junio creo que era. Y bueno, pues que... Él se encargará de guionizar esta nueva serie. Claro, nosotros decimos siempre, siempre que hay una buena noticia en DC, para compensar ponen algo malo, ¿vale? Pues nos encontramos que está dibujado por nuestro amigo Jim Lee. Di que sí. Un poco va a compensar, ¿no? La vuelta de Jim Lee a Superman. Efectivamente, después de esa gran etapa con Acharello. Oh, sí. Yo es una de esas mejores etapas de los últimos años. Ay, Dios. No sé, yo creo que se podía haber puesto en la de Superman y haberla cambiado de nombre y ya está. Y así había dos colecciones nada más y déjate. Vamos a volver a épocas de esas en las que había cuatro colecciones de Superman. Sí, hombre, probablemente y las que faltan. Tú imagínate dentro de poco 5 o 6 colecciones y seguramente se cruzarán todos los meses. Sí, empezarán a desaparecer todas las de personajes que no son famosos y hay que sustituir. Para que llegue a 52, Claro. pues mete sus colecciones de Superman y ya está. Efectivamente. Pues nada, ya veremos cómo está. De momento, hombre, yo confío en Snyder. Me parece que es muy buen guionista. Y seguramente nos sorprenderá con una historia bastante maja. A ver, porque está un poco. Es que Superman es complicado a veces, entonces, bueno, hay que ver qué hace porque, no sé. Pueden salir cosas muy malas con Superman. También, también. Tiene mucho potencial para el fracaso. Y bueno, la segunda serie, esta será para Vértigo, que será The Wake, con lápices de Sam Murphy, al que le podemos leer ahora mismo en Punk Rock Jesus o en Joe el Bárbaro de Grant Morrison. Y es una historia de terror de corte clásico, un poco tal de... No han querido desvelar mucho, pero hablan de si algo en las profundidades del océano. Y bueno, un poco de mitos y leyendas que suelen existir en torno al abismo, a las aguas abisales. La verdad que, bueno, pues igualmente puede tener bastante, bastante interesante un aspecto. A ver qué nos da. Sí, buen dibujante también, o sea que. Y bueno, esas son dos colecciones nuevas que se van a estrenar y tenemos, cómo no, ya cada cierto tiempo tenemos una de estas y es las colecciones canceladas de DC. Colecciones canceladas de DC. Dentro de poco tendremos las nuevas colecciones seguramente y luego otra vez las canceladas y así todo el rato. Esta Es un vez ciclo, es el ciclo sin fin es la película del Rey que León esto, ¿no? vuelve todo. Sí. Ah, vale. Tienes que hacer una canción que sea el ciclo de DC. Es el DC sin fin. Tú imagínate, ¿eh? Al mono levantando a Didio. Te hay que decir quién es ese mono y quién le está levantando. A saber, a saber. Ay, al Didio. En fin, pues las colecciones canceladas, bueno, son de esas canceladas que casi dices, pues normal. Aunque hay otras que incluso han llegado a vender menos que algunas de estas, pero bueno, las mantienen un poco, supongo que por tener variedad o porque son de vampiros. En este caso, las canceladas son Blue Beetle, Grifter, Frankenstein, Agent of Shade y Legion Lost. Así que bueno, pues la Legión se queda con una colección solo. Y bueno, Frankenstein yo creo que ya se veía que se iba a cancelar. Ya de hecho ya estaba durando demasiado. Ya los estaba extrañando. Sí, de hecho sí, estaba durando demasiado. Aunque bueno, es una pena que no hayan publicado NCC nada, un tomete de esto, hombre. Sí, tendrían que, no sé, o sea, de hecho para mí es una de las grandes ausencias del plan editorial de DCC. No sé qué pasará. No sé. Y bueno, pues eso, las demás, Blue Beetle, Grifter, pues eso, tampoco vendían mucho, así que a tomar viento. Es lo normal. Es que tienes tantas colecciones que luego acabas cancelando cosas que acabas de sacar también, como J-Combat y cosas de esas. Ay, ay, ay. En fin, DC. Hoy en día ya sabemos cómo es. Una cosa un poco extraña. Súper simpáticos. Sí. Bueno. Y nos vamos a España. A ver. Nos vamos a España. Bueno, estamos ya en España, pero una noticia española. Ah, creía que Castilla y León is not Spain, cosas de esas. Sí, independentismo castellano. Independentismo castellano. Eso es. En fin. Que nos encontramos con que ya se ha fallado o se ha acertado. En algunos premios que damos es más fallar que acertar, sí. Sí. Se ha fallado ya el Premio Nacional del Cómic 2013. Ya también se había fallado la semana anterior el Premio Nacional de Ilustración al Roto. Uh-huh. Un ilustrador, bueno, un ilustrador gráfico que suele trabajar sobre todo para El País. Y aquí tenemos que se ha llevado el Premio Nacional de Cómic Alfonso Zapico por su penúltimo trabajo, que es Dublinés. Dublinés, que es una historia, ya nos comentó Rubén Añorte, porque estuvo nominada al premio del Salón del Cómic de Barcelona, que Dublinés es un poco una historia de James Joyce, explora un poco al autor y bueno, lo hace a través de su Ulises y de todo, bueno, se hace un recorrido tanto por la vida de Joyce como por Dublín, por la Irlanda del autor. La verdad es que no lo he leído todavía. Mi hermano creo que sí que lo ha leído y creo que sí que le ha gustado. Y la verdad es que, hombre, ojeándolo, tiene un buen dibujo, una historia bastante interesante, o por lo menos a mí me interesaría. Y habrá que ver. Alfonso Zapico es asturiano, nacido en el 81, creo. 81, 80. Bueno, nacido hace años. Una cierta cantidad de años. Hace una cantidad indeterminada de años. Y bueno, pues ya había realizado otras obras como La Guerra del Profesor Bertenev y Café Budapest. Ambas publicadas antes en Francia que aquí, como suele pasar, por otro lado. Sí, la verdad que es un autor que tiene bastante acogida, ¿no?, a nivel europeo. Sí, sí. Es bastante, bueno, pues, como tantos autores que tenemos aquí en España, que, bueno, se le hace más caso fuera que dentro. Y, bueno, pues, muy interesante. La verdad es que vamos a aprovechar un poco para anunciar que va a ser Dublinés, aprovechando el premio, va a ser el cómic de lectura para nuestro grupo de lectura en Goodreads para el próximo mes de noviembre. Y bueno, y ya lo comentaremos a ver qué tal, qué nos está pareciendo. Muy bien. Y siguiendo en España, tenemos un poco, un pequeño vistazo al Expo Comic de este año, que se va a celebrar, como siempre, en Madrid, del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Y tenemos anunciados algunos autores que ya sabíamos, y aparte tenemos esto de que viene Gert Trimpe. Oh, Gert Trimpe. Gert Trimpe. Bueno, a mí Gert Trimpe, sí, en general, nunca ha sido un dibujante que me ha gustado mucho, por cierto. Pero bueno, es un clásico Sí, es absoluto un clásico. de los 70, sobre todo. Y bueno, pues eso, se une a Max, a Simon Beasley, a Ben Telpe-Smith, a Enrique Breccia, a José Ramón Larraz, Victoria Francés, o sea, unos autores variaditos, como siempre. Y bueno, pues ya sabéis que si queréis saber cuándo van a ir estos autores, si sois muy fans, pues hay que mirar en la página del Expo Comic y allí te pondrá cuándo están y esas cosas. Por si te quieres que te firmen algo. Pues sí, llévate tus ex cuatro fantásticos Unplugged o algo así, de esas últimas obras que era cuando Trimpe imitaba a Liefeld Oh, sí. en esa época oscura que tuvo en los 90, pero bueno. Yo creo que dijo, es que es lo que se lleva ahora, eso está vendiendo, tengo que hacer algo igual. Pobre hombre, pobre hombre. En fin. Y bueno, siguiente noticia ya dentro de esto del mundo del cine, que siempre tenemos alguna cosita. Sí, amigos, y es que tenemos ya un esbozo de sinopsis oficial para Kick-Ass 2. Que al final parece ser que lo de Balls to the Wall lo han quitado y ya directamente es Kick-Ass 2. Aquí, Pues bueno, pues nada. nos encontraremos con la tropa, con Aaron Taylor-Johnson haciendo de Kick-Ass, a Chloë Grace Moretz haciendo de Hit Girl, y seguirá, básicamente, sigue el argumento de Kick-Ass 2 del cómic. Teníamos la duda de si iban a cambiar, porque parecía que Kick-Ass 2 estaba, o sea, la película estaba bastante más adelantada que el cómic a la hora de publicarlo y todo. O eso me había parecido a mí. Que yo me meto de repente una película, yo me monto la película y yo, oh, no, no, no, no. El caso es que, bueno, pues si habéis leído el cómic, tú lo has leído, Dani, Sí, creo, que lo he y te ha leído, sí. gustado, bueno, más o Vamos, una menos. cosa, no. No, no me ha Qué gustado. No me ha gustado. contundente. Es que no me ha gustado nada. El A ver. primer Kick-Ass tiene sus cosas y lo puedo aceptar, pero es que el Kick-Ass 2 es todo lo malo que tenía el primero, pues más, a lo Sí, loco. básicamente. La película gira en torno a que después de la película de Kick-Ass, bueno, después de la primera historia, empiezan a surgir, pues, copycats. Empiezan a surgir otros vigilantes inspirados en Kick-Ass y se empiezan a formar alianzas, ¿no? En este caso, pues, se forma una pequeña alianza de héroes y además, que se llama Justice Forever, no sé cómo la van traducida aquí en España. Yo Y tampoco. además sale la contrapartida malvada y malvada y wow, os voy a matar a todos Sí, de villanos. que se llama el supervillano jefe de todos, bueno, que ya le vimos en la primera historia, se autodenomina The Motherfucker Efectivamente. y Que es. recluta a la gente por Twitter. Sí. Es la digievolución de Red Mist, el personaje interpretado por Christopher Mintz-Plasse. Y bueno, es básicamente el argumento es pegarse de hostias. O sea, no hay más. No. El cómic, desde luego, es El cómic primer número se introduce a Justicia Forever. En el segundo se introduce a los malosos. Y a partir de ahí, hostias como panes. sí, y en la primera el primer cómic enseñan una imagen de lo que va a ser el final y luego llegas al final y dices, ok. Y luego en medio, pues eso, matar a niños y cosas así, que está muy bien siempre. Y tortura a la gente y, en fin, pues eso. Y bueno, es como, mira, pasan cosas, en plan, están pasando cosas, a ver cuándo hace algo Hit Girl. Están pasando cosas, a ver cuándo hace algo Hit Girl. Están pasando cosas, ¿eh? Y como son siete números, pues están seis números así y al final pues hace algo y ya dicen todos, oh, por fin hace algo porque es la que más mola. Y ya está. No sé. Es que es un poco así. Pero bueno, en fin. Seguramente, igual que el cómic ha tenido éxito otra vez, pues me imagino que la película lo tendrá también. Por cierto, atención, relacionado con Miller tangencialmente, noticia de última hora. La nueva película de Lobez no, no es una precuela. Tangencialmente, ¿eh? Tangencialmente. Que no es Como una precuela. no es una precuela. Vale. Titulares que salen en Coming Soon y que te quedas en plan, ah, vale, oh, mi vida ha cambiado. Por fin. Espera un momento, espera un momento, espera un momento. Sí, me confirman mis fuentes que no es una precuela. Oh. Joder, yo estaba preocupado, yo diciendo, a ver si va a ser una precuela. Yo no dormía por las noches. Joder. Anda, que mejores personajes del mundo para hacer, y siempre lo han sido, para hacer precuelas o historias en el pasado, pues Lobezno, ¿no? Pues Que es sí. un tío viejuno y prácticamente inmortal como el que dice, pues ya está, ya puedes usarle para lo que tengas ganas. Pero bueno, en fin. Yo mientras la película. A ver, la película de Lobezno no era muy buena. A ¿Qué ver, dices? era Si mala, era una vale. obra Pero maestra. no era. Para mí no me pareció tan mala como otras, pero es mala. Yo creo que lo tiene fácil para superarlo. A ver qué se les ocurre. Y lo único que ahora está en Fox diciendo que hay que cómo hay que hacer las cosas Miller, ¿no? Efectivamente, por eso era la tangencialidad. Pues a ver si no se les va la pinza. Oye, yo que vosotros igual ya qué tal, lo que podíamos hacer era poner a Lobezno y que fuera matando a gente por el medio de la ciudad. Pero es que no, no, yo soy Mark Millar. Soy más Millar. Yo sé cosas. En fin, un poco así, pero bueno. Mira, otra noticia que no es de última hora, pero bueno, esta es de. Tampoco es una precuela. Es que la Liga de la Justicia tendrá película. Oh, bueno, ya sabíamos que tendría película, pero lo Pero, que no sabíamos. espera, ¿cuándo? En Tendrá película 2015. en verano del 2015. Sí, Y nos suena señor. esa fecha, a mí me suena esa fecha, en verano del 2015. ¿No será cuando se va a Sí. estrenar Los Vengadores 2? Sí, puede ser, puede ser. Espérate que lo compruebe. Que viajo en mi Sí, están las dos. TARDIS. Sí. En fin, claro que tienen todavía tiempo, pero tampoco tienen tanto tiempo. Desde luego, no pueden hacer lo mismo que en Marvel, hacer Iron Man, o sea, cuatro películas antes que la película de Liga de Justicia que lleven a ella. O sea, yo creo que No, después de de. hecho, de hecho las van a hacer después. Ah, vale. Bueno, es otra forma de verlo. Efectivamente. El caso es que no tengan tiempo, es que me parece que no tienen tiempo ni para hacer esta, porque tienen que coger todavía. No tienen ni actores, Ah, no tienen ni guión tampoco. ni guión. Bueno, guión creo que lo tienen algo medio esbozado o algo así. Tienen como un plan maestro, un primer borrador o lo que fuera, pero no tienen un guión ni director. Y creo que tampoco productores. Claro, entonces ahora me asalta una duda. ¿Están esperando para ver si la película de Superman es un éxito o no para mantener al actor? interesante cuestión, interesante. ¿Va, o sea, va a tener continuidad esa película de Superman con la Liga de la Justicia o no va a tener nada que ver? Personalmente, no creo. Ya, lo que me hace gracia es que hagas una película de Superman y 2 años después hagas otra en la que va a salir Superman también, pero no va a tener nada que ver ese Superman. Pero seguro que es de una tierra alternativa. Ah, o sea, que va a ser la Liga, en vez de la Liga de la Justicia va a ser la JSA realmente, pero no lo están diciendo. O algo así. En Puede fin. ser. Tierra 2, venga. En fin, no sé, pues eso. Que es un poco. Que parece un poco en plan, pues bueno, ay, que grabando una película, que esto de los Vengadores ha vendido muy bien, vamos a hacer otra nosotros. Pero es que no tenemos pensado nada. No pasa nada. No pasa Hazlo. nada, que aquí viene el Tito jefe de Warner Sí. y te pondrá una idea. Bueno, lo que parece casi seguro es que no creo que Ryan Reynolds continúe como Green Lantern. O igual sí, pero la película no creo que le hagan mucho caso. Y obviamente, pues lo de Batman igual. Es que es un poco extraño todo, porque vas a tener a personajes 3-4 años antes de la película, que van a volver a salir probablemente, no sé si será Green Lantern, igual no, pero Batman y Superman sí, y ya han sido interpretados de una forma, y si no eliges ni siquiera los mismos actores va a ser un poco extraño. Sí, sí. No sé, o sea, desde luego parece menos pensado que lo de los Vengadores, pero bueno. Bastante menos pensado, no sé, o sea, es que han estado tanto tiempo en plan dando palos de ciego que, ¿sabes? Que sí. Ahora haciéndolo tal, a lo mejor les queda un poco precipitado. Y estas cosas, pues bueno, es mejor pensártelas un poco, porque gastarte, porque te da igual lo mucho que te precipites, la pasta te la vas a gastar. O sea, sí. si dicen en DC, dicen en Warner, vamos a hacer mañana una película de los de la Liga de Justicia, se van a gastar igual 300 millones que si la hacen dentro de 10 años. Uh-huh. Entonces, ya que vas a gastar el dinero, por intentar recuperarlo. Claro. Que, no sé, no solamente haces eso para intentar competir con los Vengadores 2, encima una película que ya está todo más o menos, que está todo más pensado, va a haber tener uh-huh. películas antes y bueno, en fin, hablando de películas de Vengadores y demás, que hemos, sí. hemos tenido un tráiler nuevo. Oh yeah, ha salido el tráiler de Iron Man 3. Sí, señor. Que se estrenará el 26 de abril de 2013, o sea, del año que viene aquí en España. Una semana antes, la semana antes que en Estados Unidos. Uh-huh. Como ya pasó con los Vengadores. Así aprovechando el puente del 1 de mayo aquí en Europa, pues sí. Ya pues adelantan un poco. Hacer cajita ahí. Hacer cajita mejor. El caso es que, ¿tú lo has visto? Sí, sí. ¿Qué te ha parecido? Bien, ya he visto, se confirman que va a seguir el señor Mandarina. Y veo que por el tráiler es un poco el clásico caída y resurgir del héroe. En plan, sí, básicamente. Destruir todo lo que tiene Tony uh-huh. Stark y hacerle resurgir de la nada, porque bueno, para eso es un genio y esas cosas, ¿no? Uh-huh. Un poco tiene esa pinta. Hemos visto también la armadura tipo Extremis. Sí. Y poco más, o sea, básicamente el tráiler es viendo a Downey Jr. en plan, ay, he llevado una vida muy mala y he hecho mucho daño. Y después de los Vengadores estoy que tengo pesadillas y todo. Tengo muchos enemigos y mientras tanto el mandarín en plan, no soy un terrorista, voy a acabar con todos. Yo tengo una pregunta, que es que lo he visto 2 veces el tráiler, pero no estoy seguro. He visto 3 veces el tráiler y todavía no estoy muy seguro, no lo he querido ver paso a paso. Te lo pregunto a ti. ¿En un frame sale el mandarín con una pistola? Pues, porque si es a mí así, no me ha parecido verlo. Joder, es menos. No lo sé. O si sea, es ahora, así, mismo, ahora mismo no caigo. Es que me ha parecido que en un momento sale el mandarín desde atrás con una pistola. Cuando está empezando a decir, te voy a contar una cosa, que es que los héroes no existen y cosas así. Mm. Y me dio como cosica. Nunca, y no le he podido todavía desconfirmar que no es así, o desmentir, vamos, que esa palabra no existe. Pero si sale mandando ninguna pistola, no me va a gustar eso no me gusta. Dejad de poner pistolas a la gente. Pues lo volveré a ver el tráiler porque solo lo he visto una vez. Y en ese sentido no me había fijado, pero miraré a ver si lo veo bien. Bueno, y luego sale eso, Ben Kingsley es el mandarín, podía ser un poco más chino, pero sí, bueno. O sea, parece más parece indio. Chino de, no sé. Parece chino de la India. Sí. O sea, no chino, precisamente. Indochino. Pero bueno, que hayan cogido, bueno, no tiene nada que ver, porque coger a un actor competente y así con presencia para hacer algo, si no le tienes escrito cosas buenas, es una puta mierda igual, pero bueno. Efectivamente. Yo qué sé. Que las películas de Iron Man, aunque la 2 pues, sea bastante peor que la 1 y tal, pero yo creo que... Pero aún así son, o sea, son bastante decentes, palomiteras, no sé. A mí, bueno, incluso aun siendo peor, yo la película, la segunda parte de Iron Man la disfruto mucho más que otras películas de superhéroes. Sí, entonces desde luego. por lo menos más entretenido, y parece que a Tony Stark le tienen cogido el truco, tanto Robert Downey Jr. como la gente que le hace los guiones y tal, o sea que, a ver, habrá que estar vigilante. Estaremos vigilantes. Y bueno, para terminar el bloque, o el podcast, adiós ya. Hasta luego. Micropodcast. Para terminar el bloque, no os hagáis ilusiones. Para terminar el bloque tenemos que Mighty Boy, uno de los primeros trabajos de Naoki Urasawa, esto que pudisteis leer los que seáis muy fans de Urasawa en Historias Cortas, este tomo que sacó hace unos meses Planeta, pues se va a convertir en un cortometraje gracias a estas cosas que se ha puesto ahora de moda, que es el crowdfunding, y que está dando luz a cosas que nunca hubiera salido de otra forma. A través de Indiegogo, pues bueno, tenemos que se va a hacer un cortometraje. Esto estaba basado, bueno, cualquiera que haya visto la imagen de lo que es la historia, pues verá que tiene algo que ver con Power Rangers o similares, este género tan típico japonés, que si Biomanes, Power Rangers y cosas de estas. Y bueno, pues la cosa va de un chico que trabaja en una serie de estas, que es un extra, creo recordar. Sí, sí. Y bueno, pues como siempre con Urasawa, pues pasan cosas raras. Te empieza a decir, esto pasan cosas raras, no sé qué es, qué pasará. Uy, uy, uy. Y bueno, el crowdfunding va a durar 45 días y bueno, es un corto español que consta. Realizado al estilo de las series japonesas, y bueno, tiene siempre buena pinta, ¿no? No sé. Sí, la verdad es que sí. Además, como cuentan con todo tipo de licencias y permisos, o sea, el propio Naoki Urasawa ha concedido la licencia para hacerlo. La verdad es que tiene bastante buena pinta. Eso siempre está bastante bien. Porque si el hombre este no dijera no, pues yo no quiero que hagáis esto, si lo hacéis os denuncio. Y dice, bueno, lo vamos a hacer, pero lo cambiamos un poquito y así no nos denuncias. Pues no, en fin. Total, que les quedan unos 10.000 euros, ¿sí? Que son como 7.500 euros para llegar al presupuesto, y bueno, espero que lleguen a ello. Que sea como estos crowdfundings que dicen, tenemos esto como objetivo, y pone ya, cuando ya está cerrado el crowdfunding, se han pasado bastante. Pues que le sobre dinero para picar ahí algo de catering. nos hemos gastado 5.000 euros en catering y 2.500 en hacer la película. Ejemplo. Adiós. En fin, bueno, pues eso, ahí terminamos las noticias. Sí, vamos a pasar ahora al siguiente de las secciones. Tenemos No puedo creer que lo haya dibujado o lo que sea. Que tenemos un notición que no es un notición. es la chorrada del día. A ver, léemela. Rob Liefeld, nuestro amigo, deja los cómics. Chen chen. Chen chen. Claro, esto lo puso en Twitter ayer o antes de ayer, ya no me acuerdo, bueno, hace un par de días. Y todo el mundo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, qué mala noticia! ¡Qué mala noticia! ¡Vaya! ¡Ráspido, ráspido! Pongámoslo en todos sitios. Pero, no, falsa alarma. A la media hora dijo... perdona, creo que no me he expresado bien. Dejo los cómics, pero vuelvo en 2013. Es un momentín. Y ahora vuelvo. Voy a hacer un recado aquí al lado. Ha puesto... Rolifil tiene una tienda y ha puesto un cartel. Vuelvo en 5 minutos. Efectivamente. Lo que no puede hacer una persona es dar esperanza a las masas y luego quitárselo todo. Qué malvado eres, Rob. Qué malvado eres. Ya lo sabíamos, pero... Se ha confirmado. O sea, que imagínate cómo serán en DC si se ha ido. Es que ya de por sí, ya cuando llegó el momento en el que dijo Rob Liefeld que dejaba DC porque no le gustaba ni un pelo, ya decíamos, joba, si lo ve este. Claro, eso te hace pensar más aún en que la gente que está a cargo de DC deben de ser gente que está totalmente loca, enfermos mentales que no ven las cosas delante de sus propias narices. Es Sí. una... En fin, me da miedo, francamente. Pero ya hemos rajado suficiente de DC en estos últimos meses. Sí. Y lo que nos quedará, así que tenemos que ¡Hombre! ahorrar saliva. Espérate. Hasta que no se vayan Bob Harras y Dan Didio y esa gente. En fin. Tendremos que hacer un especial Bob Harras o algo así. Sobre la vida de Bob Harras. Efectivamente. La vida de Bob Harras. Oh, Bob Harras, ese gran desconocido. Efectivamente. Seguro que hay algún documental por ahí, en ciernes. No, creo. Pero bueno, si hacemos un análisis de todas las colecciones que se publicaron en Marvel y todos los cambios que se hicieron en Marvel y todas las cosas que se hicieron en DC mientras él ha estado al cargo. Por lo menos un bu. No, un par de ellos. Un par de ellos. Madre mía. Y bueno, pues ahí está, que Rob que no se retira, que no nos da falsas esperanzas y volverá en 2013, seguramente que con cinco colecciones o algo así. Y bueno, en fin, vamos a pasar al porrazo. El porrazo El porrazo de esta quincena va para Norma Editorial por que no aprende en el sentido de vamos a organizar firmas de ejemplares de autores conocidos y nuestras condiciones van a ser muy raras y algo exigentes. Recordemos que bueno, ya en el anterior salón ya nos habíamos quejado de cómo se organizó las firmas de Go Nagai, autor de Mazinger Z, para el Salón del Cómic de Barcelona, como Selecta Visión hizo ahí un chanchullo raro. Y en esta ocasión es Norma la que repite con Hiro Mashima, autor de Fairy Tail, y que bueno, tienes la oportunidad de hacerte con una firma. ¿Qué tienes que hacer? Pues mira, hay dos formas de conseguirlo. La primera es comprar material de Hiro Mashima durante el salón del manga, el viernes, sábado, domingo, en el stand de Norma. No puedes ir a una librería, a un stand de una librería que esté por ahí. Tienes que hacerlo en el stand de Norma. O sea, tienes que ir con la factura a Tienes que pedir. ir con la factura. Te firman el recibo. Básicamente. Y los primeros 50 que se gasten el dinero de esta forma conseguirán un número para la sesión de firmas de ese día. O Eso sea, que me igual da. tampoco les firman. Igual tampoco les firma. Estupendo. Luego, depende de cuántas firmas haga ese día. Claro. Luego, la segunda forma es por medio de un sorteo por internet. Hay que rellenar un formulario y para ser uno de los 25 agraciados para recibir 25, un número de 25 de esa sesión. Eso sí, los afortunados también tienen que comprar el material de Hiro Mashima en el stand de Norma. Además, tienes que ir con el email impreso de parte de Norma Editorial en plan, eres uno de los 25 afortunados, muchacho. Y más cosas todavía, ¿no? Y espérate. Ah, Sí, bueno, la hombre. sesión de firmas. Sí, hombre. Media hora antes tienes el número con el autógrafo. No firmará tomos, solamente firmará láminas. Pero la O sea, lámina una. una lámina, la lámina exclusiva que venderán en el stand de Norma Editorial. En fin. En Es fin, o sea, es que, que... no sé, quiero decir, vamos en las mismas de siempre. O sea, quiero decir, yo entiendo que los autores quieran, bueno, se quiera cobrar por el autógrafo, eso lo entendemos perfectamente, perfectamente. Pero, no sé, yo como consumidor y fan de Fairy Tail, debo tener el derecho de decir que si quiero que me firme el tomo 1 de Fairy Tail, o el tomo 20, o mi pecho izquierdo. Sí, O sea, no sé. yo lo de la firma, que te cobren por la firma nunca lo he entendido tanto. Por ejemplo, si te hacen un dibujo o una lámina o alguna cosa, pues igual dicen, no, si quieres que haga un dibujo tienes que pagar 3 euros o 5 euros o lo que sea. Y dices, bueno, pues vale. No sé, es que ¿dónde quedan aquellos tiempos en los que uno se ponía la cola y cuando llegabas decía, fírmame y hazme una pícara, fírmame y hazme un Son Goku? y ya está. Y siguiente, y los que tocaran. Y cuando se acababa el tiempo, pues a tomar por culo todos. Y ya está. Si te apetece mucho eso, pues te ponías a la cola mucho rato. Yo por eso no tengo una firma, pues, de nadie. Pues porque a mí las colas me ponen nervioso y me ponen de mala hostia. Pero es que más me pondría de mala hostia esto. Porque sabes que no hay cola, que simplemente lo que tienes que hacer, pero que lo único que tienes que hacer es gastar dinero. Claro. Entonces, casi prefiero que los que sean muy fans vayan cuando abra el salón del cómic como locos y diga, venga, los primeros 50 que lleguen les firma. Y a tomar viento. Y después se va. Pues vale, pues ya está. Pero no sé, es que esto de tener que comprarte... sola, bueno, y lo que dices tú, lo de la lámina, estelita. Encima que he tenido que comprar o que me ha tocado el sorteo y he tenido que comprar aún así, que me firme solamente esto, ni de coña. Toma, mis libros... Toma, mira, tengo aquí 14 tomos de Monster Soul, fírmame todos o el que te guste más. Efectivamente. La puta lámina esa, hombre. Encima, o digo yo, a mí no me gusta Fairy Tail, ¿por qué cojones tengo que, me tienes que firmar ahí? Es la obra tuya que más odio, ¿por qué? No sé, es todo es muy raro, macho, de verdad. Ay, en fin. Bueno, y con este porrazo vamos a pasar a la nueva sección de novedades, la nueva remozada sección de novedades, en las que, bueno, pues en vez de, como en los anteriores volúmenes, en vez de ir comentando todo más o menos por encima, vamos a ser más selectivos y vamos a recomendar lo que más, lo que mejor veamos. Sí, lo que mejor veamos, lo que llama más la atención, primeros, últimos números, cosas así. Un poco las cosas destacables. Uh-huh. Así que bueno, comenzamos con las novedades del próximo mes de noviembre, que algunas ya se han puesto, creo que ya se han puesto a la venta por el Salón del Cómic, o se ponen a la venta la próxima semana a principios por el Salón del Manga, como las de Planeta. Ok, bueno, mira, vamos a empezar por Panini, que bueno, como que sí. Sí, por ejemplo, bien. Ya sabéis que Panini tiene siempre un montón de cosas, porque sí. Este mes, en su sección de estamos recuperando cosas de los 80, pues tenemos cositas de Claremont en el mundo mutante. Uh-huh. Así que tenemos Imposible Patrulla X volumen 3, aunque tenemos Versus Magneto, pues vale. Sí, en los integrales estos que sacan, que yo tengo que conseguir, o sea, tengo solo el primer tomo de esos y quiero los otros dos. A ver cuándo saco pasta para... Que es que son 40 pavos cada uno. Luego... Bueno, eso por supuesto es 624 páginas. Uh-huh. Una cosa fina. Por 40 euros. Y luego también tenemos dentro de también de Claremont y de Mutantes, el Marvel Gold de los nuevos mutantes, Tercera Génesis. Que bueno, también un material muy interesante lo de nuevos mutantes. Aunque Panini ya ha publicado igual las mejores partes de los nuevos mutantes. Sí, publicó ya Hijos de las Sombras, que viene con la saga del oso místico. Es que empezó a publicarlo por ese tomo, por Hijos de las Sombras. Y bueno, esto es el principio, que yo ese material ya lo tengo en la edición Classic de Marvel, sí, la americana, que era, bueno, pues te venían... Son dos tomos, creo. Sí, son dos tomos. Las tengo aquí al lado. Y es una edición bastante maja. Hombre, un poco cara para lo que es, la verdad, que son 25 pavos. Sí. Pero bueno, el caso es que, a ver, es un buen material, o sea, es una nueva. Cuando se le quedaba la espinita, un poco empezaba a crecer la familia mutante y Claremont se sacó de la manga, pues, a todo un nuevo grupo de mutantes, mientras llevaba a los X-Men de excursión por el espacio. Exactamente. Y bueno, dentro de tomos de Panini tenemos, por ejemplo, el Marvel Deluxe, los Cuatro Fantásticos de Mark Millar y Brian Hitch, que uh-huh, es una etapa anterior a la de Hickman y de incluso de esta... Y la de Straczynski también. Bueno, sí, Straczynski. Y de incluso de esta parte, yo creo que Hickman, bueno, sí, recupera una cosita para una de sus... de uno de los elementos de su saga. Y bueno, pues un tomo que además no es de la parte mala de Millar, me parece a mí. No, a ver, es muy... O sea, a mí, quitando que los personajes son lo más plano que te puedes echar en cara, porque, o sea, es un poco volver a los cuatro fantásticos, Sí, a un la poco caracterización de los clásica 60. plana de los cuatro fantásticos sesenteros. Sí. Tiene muy buenas cosas. O sea, a mí es una etapa, por lo general, te introduce New World, te introduce, bueno, pues lo que has comentado, algunos de los conceptos que Hickman aprovecha para su etapa, también lo introducen ellos. La verdad es que está bastante bien. Además, tiene referencias a Doctor Who, por cierto. Fíjate. Búscaselas. Hombre, eso es, tiene un buen dibujo y el guión, como dices tú, pues eso, la caracterización no es muy compleja que digamos, pero bueno, son aventuras con alguna idea bastante interesante y bueno, no es una etapa muy larga, No, que son 12 digamos. números, creo, ¿no? Creo. Pues mira, son 9. 9. Pues mira, menos de las que pensaba. Son poquitos números y bueno, 264 páginas a 24 euros. O sea que bueno, no está mal. Por supuesto, este mes en Panini continúan con Los Vengadores contra la Patrulla X. Este es el segundo mes, o sea que tendréis la miniserie principal con sus dos portadas y los dos números, el 3 y el 4, que esta semana tienes a Brubaker y a Hickman. Y bueno, pues durante esto de Vengadores y Patrulla X, pues prácticamente la mayor parte de las grapas que vais a comprar de Panini, pues van a tener ese arriba, Vengadores contra Patrulla X, Vengadores contra Patrulla X. Algunos de Hombre, los... tampoco tantos, porque quieras que no, Hombre, es de... probablemente uno de los crossovers más contenidos en ese Bueno, es sentido. que he hecho casi todos, pero bueno, son solo 6. Son solo seis, Y son son solo muchas más seis. grapas, porque Panini publica muchas grapas. Vale, sí, o sea, quiero decir casi todas las cosas de Vengadores y Patrulla X. Efectivamente, son todas las colecciones de Vengadores y todas las colecciones de X-Men, salvo Astonishing y X-Men a secas, Que no vale llevarán para el nada, o sello, sea que no que... vale para nada, da igual. Pero, por ejemplo, las colecciones de Cuatro Fantásticos, Capitán América, Spider-Man, No, pues no tienen Thor, Thor, Defensores, nada. no tienen el sello. No, pues eso. Algunas de las colecciones, el crossover no les afecta mal, o sea, tiene cosas bastante, bastante curiosas. Y lo que dices tú, que bueno, son los crossovers un poco casi obligados, ¿no? Porque es Vengadores contra la Patrulla X y las colecciones importantes de los Vengadores y de la Patrulla X no tienen crossover, queda hasta mal. Efectivamente. Entonces, No, y bueno. además, yo recomiendo especialmente la parte mutante. Sí, bueno. Está muy bastante bien. Sobre Hombre, todo, o es. sea, la de Imposible Patrulla X con Kieron Gillen tiene episodios, o sea, no es todo igual, tiene, creo que son dos sagas en una cosa así, y tiene episodios muy buenos. Y la parte de Lobezno y la Patrulla X también tiene partes muy buenas. Además. Es un momento para disfrutar mientras dure, que no nos queda tanto tiempo, pues 4 o 5 meses, con que en las colecciones mutantes ahora mismo tienes tres guionistas muy buenos en las Sí, colecciones o sea, principales. bestial, o sea, de hecho es casi la línea con mejor salud. Sí, porque luego, claro, tenemos X-Men y Astonishing X-Men, que bueno, pues ya son colecciones irrelevantes, Claro. básicamente. Entonces, bueno, pues los guionistas no son tan buenos, porque tienes a Víctor Gisler, aunque esté Brian Booth, que es mejor que Gisler, y Marjorie Liu, que bueno, pues vale. Pero bueno, eso, tenemos a Christoph Gage, a Jason Aaron y a Kieron Gillen, que es un poco como, pues bien, eso es bueno. Así que bueno, merece la pena continuar con ello. En Lobezno, hablando de que estamos con los mutantes, pues está ahí Calen Bam con su etapa con por Pelletier. Así que si queréis echarle un ojo. Y en Spider-Man tenemos que llega este crossover de que bueno, que estuvo avisándose un rato ya y se estaba preparando, que es el de bueno, aquí se ha llamado Hasta el fin del mundo, aunque se llamaba Ends of the Earth, perdón. O Sí, sea, los confines del mundo. No sé por qué los se confines de llama la Tierra, sí, Confines de la Tierra, no sé por qué se llama Hasta el fin del mundo. porque nadie sabe lo que es un confín. Bueno, y por cierto, sí, es de la Tierra porque Earth es la Tierra, es el planeta. Entonces, bueno, eso. No sé. Hasta el fin del mundo no es lo mismo que los confines de la Tierra. No, Igual es no, que les quedaba mal en la portada o algo. Pero bueno. Claro, no tenían sitio. Bueno, pues es la primera parte de esta saga y bueno, sigue. Este primer tomo tiene hasta el 685. Ya sabéis que la colección se acaba en el 700. Y se acabará, por lo que ya estamos empezando a escuchar, con cosas potentes. Sí. Así que bueno, Mirad no, no. en nuestro Twitter, arroba noveno podcast, que ahí hemos enlazado un artículo de... Espérate. Bueno, un artículo, bueno, en el que Dan Slott va respondiendo un poco de lo que llevará a Superior Spider-Man y cosas de esas. Sí, y no vamos a decir más porque, bueno, hay muchas cosas. Aparte tenemos otro tomo interesante, que bueno, no es tan mal con el ritmo, sacando tomitos de esto, que es de Imposibles X-Force, el tomo cuarto, que esta vez que el Rick Remender continúa con su etapa. Y bueno, esta vez nos marchamos ahí al mundo del Capitán Britannia con el juicio a un personaje por algo que ha pasado en la colección. Bueno, sigue siendo una colección. Ah, spoilers. Sigue siendo una colección muy recomendable y bueno, yo solo espero que la última saga termine de cerrarlo todo bien porque me parece que es una colección que ha llevado un poco bien preparado todo. Sí. Así De que hecho, enlaza sagas con otras muy bien. O sea, sí. es una de esas colecciones que vas leyendo las estas y te parece que está, vamos, totalmente todo orgánico. O sea... Sí, totalmente. Y eso es lo bueno que tiene, que es una etapa que dices, bueno, o sea, hay sagas, obviamente, bien separadas para hacer tomos, porque eso en Marvel si no te cortan los huevos, Efectivamente. pero va todo totalmente relacionado, no son cosas muy independientes. O sea, no es de cómprate este tomo que es muy bueno, pero no te las anteriores. No, mejor lételes todos, porque es que, Sí. aparte que es buena. Y bueno, con eso vamos a terminar con Panini este mes y nos metemos a un planeta que vamos a empezar con un par de cosas de manga primero para decir que tenemos una cosa que es que me ha llamado mucha atención, que es Dragon Ball edición especial o Bola de Drac edición especial. Obviamente hay versión catalana porque Bola de Dragón, Bola de Drac es una cosa que ha tenido mucho éxito en Cataluña. Y bueno, edición especial, ¿pero qué me estás contando? ¿Dragon Ball ahora? Pues sí, y es en, bueno, tomos, no sé qué es exactamente, porque son libros de cartoné de 512 páginas más 360 páginas, entonces no sé qué leches es. Una mezcla de blanco y negro y color al precio de 45 napos, que lo podrían poner con incrustaciones de esmeraldas, pero es que es Dragon Ball. Efectivamente. Sí, esto ya se anunció hace unos meses, creo que en abril o algo así, para celebrar este 20 aniversario de la primera Sí. edición de Dragon Ball. Y creo que era, iban a meter, creo que hasta el final del vigésimo primer torneo, puede ser, de Vale. Dragon Ball. Y bueno, había muchas dudas sobre cómo se iba a editar, pero bueno. Y ya veo que tú tampoco te aclaras mucho con cómo está escrito. No es que tal y como lo dicen, eso es libro de cartón, 512 más 360 páginas, blanco y Hombre, negro y color. iban a ser dos tomos. O sea, eso fijo. O sea, que Ah, vale, yo... pues a lo mejor son los dos tomos de una vez. ¡Pum! Claro, yo pensaba que iban a sacar un tomo en noviembre y otro tomo Yo ya también. mejor en enero o febrero. Ah, mira, no, aquí tengo. Primer tomo es desde el inicio hasta el entrenamiento con Muto en Roshi y el segundo tomo es el primer tomo torneo íntegro. Ah, vale, pues ya está. Obviamente no van a hacer más, no van No. a hacer nada más, pero bueno, son 45 euros por el principio de Dragon Ball. Básicamente. Que no es por nada, pero anda que no lo hemos visto veces. Y leído, o sea, no Yo es sé. que me lo sé de memoria, o sea, ya otras partes, en plan, ya metiéndonos en Dragon Ball, en la parte de Dragon Ball Z y todo eso. Yo de Dragon Z también, yo O sea, vamos. no, pero ya ahí ya tengo más nebulosa, en plan, si pasa primero esto o pasa primero lo otro, pero esto... No, yo lo de Dragon Ball Z, gracias a las virtudes de Antena 3, no tengo ningún problema. Uy, ahora que lo ponen en Boing. Ah, en Boeing también, pues Sí, mira. en Boeing todas las madrugadas, dos o tres capítulos. Es joder. En fin. Eso sí, a ver si ponen ya de una vez la edición está remasterizada tal, porque vamos, ves eso y parece que se nota que es del 90. O sea, sí, sí que se nota. Es que ya tiene una edad eso, joder. Se nota muy añejo. Sí, pero bueno. Mira, también tenemos el primer tomo, ya que hemos hablado antes de Urasawa, pues tenemos el primer tomo de Master Keaton, que no es Buster Keaton. Es más... ni Michael Keaton, es Master Keaton. Y bueno, pues es el primer tomo. Yo sé que Urasawa es uno de esos autores japoneses que tiene mucho éxito fuera de Japón. Sí, bastante, bastante. Así que bueno, pues ahí está. Eso seguro que alguien le quiere echar un ojo, no tengo ninguna duda. Luego también tenemos una cosa un poco especial, sobre todo para los fans de Alan Moore, que es Alan Moore Storyteller, que es, bueno, un libro que tiene 336 páginas mezclando blanco y negro y color, que es un poco, básicamente, un homenaje, una obra sobre homenaje al autor, sobre su estilo, las ideas que tiene, un poco de todo, ¿no? Así que si estáis muy interesados en Alan Moore, sobre todo en el Alan Moore menos loco, porque en los últimos años es que está más... hasta las cejas de algo. Sí, cierto. Pues, desde que es mago. Bueno, no, incluso después, yo creo, porque mago ya lleva un tiempo ya. Y todavía siendo mago hizo alguna cosa. Sí, sí. Pero no sé. En fin, pues ahí está. Eso sí lo queréis echar. Luego, continuando en el cómic americano, pues mira, tenemos dos novedades. Tenemos el primer tomo de Ladrón de Ladrones, o sea, Thief of Thieves, que es la obra... que si no entiendo mal, tiene varios, o sea, va a ser de varios guionistas, ¿no? Un poco por arcos. Pues no estoy ahora mismo seguro. Yo sé que el primer arco, o sea, es una idea creada. Es una idea de Kirkman, y de este Kirkman. Primer tomo tiene guión de Nick Spencer. Y Nick Spencer, y después el resto no sé cómo irá. Bueno, lo que yo tengo entendido es que este tomo tiene del 1 al 7. Pues la siguiente saga es... Kirkman, la idea o lo que tú me digas, o el productor ejecutivo, y el guionista es otro autor que ahora mismo no caigo cuál era, pero sí. Creo recordar que sí. Bueno, eso, si le queréis echar un ojo. Por cierto, que ya anunciamos que esto va a ser probablemente otra serie de televisión. Sí, sí, están en ello. Que por dinero no será, Robert Kirkman no está así de gordo por ser pobre. Hola, ya. Pobre hombre. A mí no me cae mal Kirkman, aunque hiciera cosas en Marvel horribles. Y otro tomo que empieza una colección nueva es Saga, la nueva obra de Brian Vaughan con dibujo de Fiona Staples, que ha tenido, pues ha llamado mucho la atención, por decirlo de alguna forma. A mí, de hecho, yo la sigo y está bastante bien. De hecho, ya tengo el tomo aquí. Me lo compré esta mañana. Pues este mediodía. Porque Planeta siempre saca un poco antes las novedades de noviembre. O sea, las novedades del salón. Cuando toca salón siempre las saca un poco antes. Y la verdad es que voy a ver si lo releo ahora. Pero es una historia bastante simpática. Bueno, yo sí que me quería comprar este primer tomo. La verdad es que el trabajo de Vaughan, sobre todo en sus ideas un poco más personales, como El Último Hombre, Ex Machina, Runaways, esas cosas, la verdad es que me gustan bastante. Así que bueno, ya lo leeremos y hablaremos de ello. Pues sí, pues sí. Planeta sigue publicando Chu y va por el quinto tomo, pero yo tengo la sensación de que van un poco lentos, ¿no? Un poquito solo, ¿no? También es verdad que cuando empezaron a publicarlo ya había salido el tercero en Estados Unidos. Sí. Creo. Bueno, no sé. Yo creo que van un poco lenticos. Luego, yo creo que podríamos dar por terminado las cosas de Planeta. Sí. Y nos vamos a Norma, que tiene muchas cosas de manga, de europeo. Y, por ejemplo, dentro de europeo yo destacaría Rashomon, que es de Víctor Santos, que a mí es un autor español que me gusta mucho, especialmente como dibujante. Me parece que tiene un estilo muy bonito. Y sí que le queréis echar un ojo. No sé si tú has leído alguna vez alguna cosa de Víctor Santos. Creo que no. O a lo mejor he ojeado algo, pero ahora mismo no me suena haberlo oído. Vale, pues sí, ahí tiene... tienes una obra, pero bueno, que ya te digo que tienen, el catálogo tiene muchas páginas y 18, las 18 primeras son de manga y europeo, o sea que hay bastante, bastante cosas. Por ejemplo, en el, dentro del mercado americano tenemos una cosa curiosa que es Mad Men, su mundo ilustrado, que es una especie de guía, homenaje a la serie, cómic, hecho por Dynamo, que a mí me suena a un seudónimo, porque suena demasiado a Dynamo, a Dynamo. Pero bueno. En fin, pues eso, es un libro sobre todo para los fans de la serie. Yo como soy uno de fan de la serie, pues yo creo que le voy a echar un ojillo al tema. Y bueno, luego tenemos nuevos tomos de The Boys, de Irredeemable, que ya va por el tomo 6. Aquí, por cierto, que ya pone Norma, volumen 6 de 10. Ya deja claro cuándo va a terminar. Y ya veo por dónde va la historia más o menos. Y bueno, yo creo que está por cosas interesantes. También tenemos un nuevo tomo del Bruto, que también tiene sus fans. Y luego hay varias reediciones. Ahora están, por ejemplo, reeditando Akira, que bueno, el que no se la haya leído, pues si ha visto la película, le haya gustado o no le ha gustado, que se lea el manga, porque francamente no tiene mucho que ver. Pero es normal, porque el manga es bien largo, de cojones, sí, cuando sí, una sí. película, o sea, en fin, de hecho, el primer tomo de Akira es la cuarta edición, y bueno, tienen 360 páginas en blanco y negro, y vale 20 euros, y nada, si desde luego es un clásico, en general, o sea, en general, un clásico. Y nos vamos a DCC. 20, 21, 22... Exactamente. Donde en el mundo de Batman, pues están con el prólogo a este primer crossover de la franquicia de Batman, que es La Noche de los Búhos, un poco orquestado por Scott Snyder. Y aparte, dentro del mundo de Batman, tenemos Batman Tierra 1 de Geoff Johns y Gary Frank, que bueno, si recordáis, hace ya tiempo pudimos ver Superman Tierra 1. Que era de señor Straczynski y un dibujante horrible, que no me quiso aprender su nombre. Y estos son, por si alguien no lo sabe, esto de Tierra 1 es un poco como versión Ultimate, una reimaginación. Sí, bueno, algo raro. Eso. Y bueno, yo este también le quería leer y no sé por qué al final no me le leí. No, ¿qué te pareció a ti? ¿Tú lo has leído? Sí, pues me pareció bastante mejor que el de Superman, todo hay que decirlo. Bueno, que no es mucho decir. Pero era un poco el Batman. No se lo enseñes a Valen porque va a decir, no, Batman es un inútil, porque es eso. Es el Batman de Nolan. Un poco. Vale, el Batman de Nolan. Vale. Entonces, voy a retirar mis anteriores declaraciones. Sí, un poco. No, es un poco. A ver, es igual, Batman primerizo. ¿Y cómo hacemos un Batman primerizo? Pues haciéndolo un poco tontainas. Vale. Estupendo. En fin. Mira, por cierto, que dentro de esto de Tierra 1, tenemos que Grant Morrison va a hacer su reimaginación de Wonder Woman. Oh, yeah. Y por las declaraciones que ha hecho, veo que tiene algunas ideas interesantes. Como siempre, yo de primeras no tengo nada que objetar a nada que haga Morrison, o sea que simplemente tendremos que leerlo para ver si está a la altura del asunto. Como en Tierra 1, en teoría, hay más o menos licencia para matar, que se dice, sí, pues eso siempre está bien. Y bueno, ahora estábamos hablando de este cómic de Geoff Johns, pues siguen en NCC reeditando la JSA de Geoff Johns, que bueno, lo llama así, pero también es David Goyer, James Robinson. Pero bueno, lo digo porque esto es una etapa buena. Uh-huh. Y es un cómic realmente, realmente bueno y trajo de vuelta un grupo que parecía pues muerto para siempre. Y la verdad es que eran buenos años estos y los que vinieron después, justamente, no eran malos años para Geoff Johns. Sí. Con sus cosas de Flash, después Green Lantern, o sea que, en fin. También sigue en DC publicando su edición de lujo de fábulas, que bueno, quien no la haya leído, a lo mejor le apetece más leer tomos más gordos, pues bueno. Esto tiene del 11 al 18 y se van a ir publicando cada 6 meses, o sea que con tranquilidad. Y aparte también tenemos el final ya por fin de Scalped en su número 10, la serie de Jason Aaron, que termina en el número 60. Sí. Y bueno, pues cualquiera la estuviera leyendo seguro que tiene ganas de ver cómo termina todo. Por cierto, que en su próximamente, que siempre hacen en ECC, veo unas figuras que no me interesan mucho a día de hoy. Porque me hacen pensar en Before Watchmen y en fin. En fin. ¿Qué no dices, quiero. Dani? Seguro que no. ¿Qué dices, hombre? Seguro que no, que seguro que, no sé, es lo nuevo de Geoff Johns. ¿Dices? Seguro. Oh, Dios. En fin, pues eso. Ahí lo tenéis. Y con eso yo creo que dejamos terminadas las novedades. Fíjate que nos hemos repasado 4 editoriales, ¿eh? Así, pim, pam, pum, fuera. Hombre, y yo creo que es mejor hablar así porque si tenemos, aunque solamente sea pasando por encima, solamente leer todo lo de Panini ya es un huevo. Y, sí. Y este mes, si no lo hubiera mirado un poco antes, solamente pasar las páginas del de Norma ya nos daba por un cuarto de hora. O sea que me ha llamado la atención, porque otras veces el catálogo de Norma es bastante más pequeño, pero supongo que esto es por el Expo Comic. Claro, no, y por el salón del manga. Bueno, y perdón, el salón del manga, que por eso tiene tanto manga, pero hay tanto europeo también que me ha llamado la atención. Sí. Entonces, no. Pero como se celebra la semana que viene, pues ya tanto Norma como Planeta son las que primero editan este mes. A Panini se la soplan los salones, ya lo sabemos. Pero bueno, ahí andamos. Pues nada, si te parece, vamos a poner una, bueno, la promo de nuestra web hermana Gen Comics. Y nos vemos ahora con la Comicteca. Venga. Si quieres enterarte de lo último del cómic en España, visita gencomics.es. Allí encontrarás entrevistas, noticias, reseñas y guías sobre los cómics que están en las librerías. No lo dudes, pásate por gencomics.es. Pues ya estamos aquí de vuelta y vamos a comenzar con la Comicteca. Vamos a seguir este plan de programas que estamos dando un poco de relevancia a las series y bueno, pero bueno, hoy tenemos un cómic también para comentar, que es Yo Vampiro, el tomo Amor Impuro, de Joshua Hale Fialkov en el guión y Andrea Sorrentino en el dibujo, que ha editó Planeta, ECC Ediciones el pasado mes de septiembre, y que bueno, a mí la verdad es que cuando comentamos en el especial New 52 este título, la verdad es que el primer número a mí era ni sí ni no, ni todo lo contrario, pero las buenas críticas que recibía y tal me han impulsado a hacerme con el tomo a ver si me terminaba de convencer. Que por cierto, hablando de New 52 y tal, tenemos pendiente hacer, a ver si para el mes que viene o el siguiente, un nuevo rincón de los 52 con los 4 nuevos títulos. Si es que vamos a tener que hacer siempre. Sí, cada 3 o 4 meses una. Y se nos va a acumular con el rincón de Marvel Now, que también tenemos que planear algo así. Es verdad. En fin. Lo dicho, Yo Vampiro es una historia de qué puede ser. De vampiros. Wow. De hombres lobo es. Pues bueno, pues casi casi, porque una de las transformaciones que tienen los vampiros es una forma de murciélago gigante, y que, porque me dicen que es un murciélago gigante, que si no pensaría que es un hombre lobo con alas. Eso es porque el dibujo sigue siendo igual de oscuro, ¿no? Sí, sí. Es por decir algo, ¿no? Bueno, el dibujo, como digo, es de Andrea Sorrentino, que tiene un estilo, si conocéis, por ejemplo, a Jay Lee, tiene un estilo similar. La diferencia es que Jay Lee tiene un dibujo más, iba a decir más claro, no, pero tiene mejor narrativa, creo. Por lo general, esta Andrea Sorrentino es, me parece, bastante más estática. Y prácticamente parece que estás leyendo, en muchas veces, en según qué momentos, parece que estás viendo estampas, o sea, directamente. Es que el primer número directamente había había paneles que es que no sabía muy bien qué estaba pasando. Era, no sé, no fluye muy bien. Y es muy, muy, muy oscuro. Di que son historias de vampiros y demás, pero joder, se puede ser oscuro y claro al mismo tiempo. Y claro, claro. En el sentido de que se distinguen bien las cosas. Bueno, pues la historia básicamente es la historia de Andrew Bennett, que es un vampiro que ha decidido terminar con... O sea, que ha llegado un momento en el que o termina con su raza, por decirlo de alguna manera, para evitar todo el genocidio que se va a cernir contra los humanos, ¿no? Estamos en las vísperas de destrucción y su amante barra enemigo... la reina de los vampiros tal ha decidido que ha llegado el momento de acabar con todos los humanos. ¿Por qué? Porque ellos, los humanos, somos más y si nos descuidamos acaban mal. Entonces, claro, pues digamos que tiene, por un lado, este tomo explora eso, explora por un lado la batalla de los vampiros, en plan, vamos a acabar con toda la humanidad, cómo comienza esta tal, y por otro lado vemos el intento de Andrew Bennett por detenerlo. Uh-huh. Y bueno, pues se encontrará con John Constantine y con Batman, así, ¿por qué? Porque para vender un poco, pues meten a Batman. Exactamente. De hecho, es un poco en plan, estamos... parte del principio de la historia creo que se desarrolla en Boston y de repente la mala le deja un mensaje plan, me voy a Gotham, hasta luego. Y dices, ¿y por qué se habrá querido ir a Gotham tan así de repente? Si hubiera dicho, me voy a San Francisco. Claro. Pero no, se va a Gotham. Hombre, es una cosa que se intenta mucho, ¿no? Lo de sacar a Batman o a Superman para vender más. Claro. Y a ver si alguien se compra ese número. Realmente pones en la portada a Batman, pero luego Batman sale dos o tres veces y ya. Uh-huh. Porque lo que me extraña es que no haya puesto en la portada aquí en España Batman presenta Yo Vampiro. Efectivamente. En grande. Batman. Batman. Yo Vampiro. Y todo el mundo, ¡hala, Batman es un vampiro! Batman, me interesa. Pero si Batman nunca ha tenido relación con el murciélago. Esto es muy retorcido. ¡Oh! Bueno, el caso es que no sé yo exactamente cómo definir... O sea, el cómic... a ver, esta segunda lectura que le he dado no está... O sea, me ha resultado que no está mal, o sea... Pero todos los pecados que tenía el cómic en su primer número lo va a tener en el primer tomo por completo, o sea, en cada número. O sea, es esa narrativa un poco rara de la que hace Hale Fiakov, que fíjate que Fiakov no es un guionista que me parezca malo. O sea, yo he leído cosas suyas que están bastante bien, como El Xtran y alguna otra obra suya, pero yo creo que es la manera de contarlo. Que ha decidido hacerlo todo tan, no sé, como relajado, barra, están pasando cosas pero no pasa nada, cosas de esas, un poco raro, no sé cómo definirlo, y la verdad es que es un poco de esa manera. Por lo demás, hombre, quiero decir, tiene buenos diálogos, tiene acción la justa, pero es ese estilo que todavía no, por alguna extraña razón, no me ha terminado de convencer, ¿no? Y luego ya el dibujo de Andrea Sorrentino, que si bien a mí personalmente el dibujo, el dibujo en sí de una persona, pues yo solo le pido que tenga buena narrativa y que sea más o menos claro a la hora de expresar, o sea, que sepas viendo un dibujo que está pasando. Yo creo sí, que es, está bien eso. Lo mínimo que le puedes pedir a un dibujante de cómic. Andrea Sorrentino no cumple en ese sentido. Y entonces tiene, por lo menos por partes, ¿no? O sea, tienes momentos que parece que es más bien una estampa o que no sabe. Es, podemos considerar que es casi como si no se entendieran bien lo que quiere hacer Fiakov y lo que quiere hacer Sorrentino. No sé, como si tuvieran dos visiones de la misma serie y a la hora de plasmar no se terminan de entender qué es lo que tienen que hacer. Tengo esa sensación. Pero bueno. O sea que con esa relajación y tal, lo de leerlo en tomo hace que mejore un poco la sensación que si lo leyeras en grapa. Sí, o sea, de hecho mejora bastante. O sea, en grapa es la nada y por lo menos en tomo, pues ya tienes la sensación de que estás leyendo una historia. Aunque también es verdad que este primer tomo, que por cierto en ECC pasan de ponerle un numerito por si acaso, es todo demasiado prólogo barra introducción. Quiero decir, yo tengo la sensación de que, a pesar de que me parece que es, que tiene el guión, está bastante decente, o sea, quitando lo que he dicho que es un poco la nada en según qué puntos, la sensación que me ha quedado al final, al terminar de leer el tomo, es que he estado leyendo una introducción de ciento y pico páginas. Vale. Total, que además va a venir ahora la chapuza porque tras este primer arco es cuando empieza un cruce con la Liga de Justicia, que se llama El Alzamiento de los Vampiros. Y claro, quien quiera leer solo la serie de John Vampire, pues se va a tener que comprar ahora el segundo tomo de Liga de la Justicia Oscura. Vale. Que es un poco de esa manera. En fin. ¿Cuántos números vienen en este tomo? Pues son seis, si no me equivoco. Vale. Lo digo porque ya, bueno, ya sabes que en ECC tienen los de 6, tienen los de 4, que es un formato que todavía me cuesta entender, pero bueno, dejan un poco las cosas a medias. Pero bueno, yo creo que de 6 mejor, sí. Sí, desde luego. Y bueno, pues la verdad que si me dices, ¿me lo puedes calificar en pijamas o en tal? Pues me resultaría muy difícil. Hombre, de manera general es un me, es un dos pijamas y medio, una cosa así. O sea, no es malo, pero tampoco le falta mucho para que me llegue a interesar y le falta calidad general. Por O lo sea que menos. la sensación que te queda a ti después de leer este primer tomo es que Sí. si no han cancelado la serie es porque los vampiros están de moda y quieren tener vampiros por si acaso. Sí, hombre. Hombre, hay a mucha gente que le gusta la serie. O sea, hay críticos, tanto aquí como en América, que Yo Vampiro les está gustando mucho. Pero el problema es que este primer tomo es muy liviano para mí, no sé. Y fíjate que yo, cosas livianas, yo cojo un cómic de Bendis y me lo ventilo en 5 minutos. Y aun así me parece que tiene más contenido que Yo Vampiro. Bueno, hemos hablado suficiente entonces. Es Hemos eso. hablado suficiente. O sea, es un poco en plan, está poniéndonos en esa comparación con Bendis. Está mejor Venga. escrito en sentido de que tiene mejor diálogo, tiene, no sé, parece más pensado, pero Parece pensado. parece pensado, sí. Pero por otro lado me llena más un arco argumental de mierda de Bendis que esto. Pues macho. O sea que es un poco pajero este. Este tomo es paja pura, no pesa mucho. Un poquito, un poquito. Bueno, pues ala. No lo recomendamos con mucha fuerza. No, no, no, no. Si lo leéis y si os gusta, pues mira, bien por vosotros. Pero la verdad es que yo no voy a seguir comprándola, desde luego. Ala, pues fuera. Y bueno, pues también después de este cómic tenemos que comentar un par de series. Venga, oh. Tenemos series, series, tengo muchas series. Ah, ya. Y bueno, pues tenemos que han comenzado ya la tercera temporada de The Walking Dead, la serie más vista del cable ever, o algo Joder, así. Bueno, no, ese porque no. está la miniserie está de Hatfields and McCoys, que eran 13 millones en History Channel. ¿Qué me dices? Sí, una ¿Buh? bestialidad. ¿Buh? Pero qué, madre mía, ¿pero qué me estás contando? 13 millones. 13 millones, o sea, bestial. Es toda la gente que tenía cable ahí, venga. Hostia, me parece. Bueno, no sé cómo decirte. Menos mal que solo eran 3 episodios. Normal que estén encargando más miniseries. Efectivamente, o sea, les ha salido eso genial. Joder, madre mía. Bueno, The Walking Dead no tiene tanta audiencia, pero joder, bueno, pero tiene. O sea, tiene una audiencia exagerada para ser una serie de un canal de cable básico. Que Que ya le tenía. gustaría mucho a NBC, o Por sea, ejemplo, por ejemplo. tiene más de 5 millones de espectadores. Pues bueno, el domingo, en fin, pues eso. Ay, pobre NBC, que hasta le dan envidia series de cable. Bueno, en fin. Bueno, ¿y tú has visto el primer episodio? Yes. Vale, yo he visto los dos primeros, pero bueno, no te diré muchas cosas. Pero, ¿qué te ha parecido a ti el principio? Me ha parecido que se ha meado en las dos temporadas anteriores. Pues yo diría que sí. Sí, se ha meado bastante. A ver, quitando. Es que hasta que hemos empezado esta tercera temporada, y lo digo, a veces igual lo digo un poco muy a la ligera, pero creo que todavía era verdad hasta que empezó este año. El episodio que más me había gustado de Walking Dead era el primero. Sí, básicamente. Porque era como el cómic, pero mejorándolo. Claro. Y en este caso, lo que hubo después, no. Y bueno, ahora al principio de esta nueva temporada, que tenemos otro equipo de productores ejecutivos, unos que se les dicen, venga, te asciendo a no sé qué, a ti te pongo en no sé qué, a ti te echo, a ti no sé cuál. Bueno, ahora se ha quedado Glenn Mazzara, que estuvo trabajando en The Shield y en Life, por ejemplo. Y bueno, Do yo no dos series sé. bastante buenas, las dos. Sí, por cierto. No sé si los otros que estaban eran más inútiles, los del año pasado, o si Fran Darabont, que al final se ha desvinculado del todo, estaba metiendo la zarpa de forma negativa, pero este principio de temporada ha sido mucho mejor, ¿sí? Como dices tú, se mean bastante. El primer episodio, ya desde que la primera escena que hay antes de los créditos no habla nadie, y digo, se atreven a hacer esas cosas y todo, cuando lo único que les gusta es hacer que hable a la gente. Efectivamente. Y bueno, no sé, la verdad es que está bien. Bueno, si quieres, nos ponemos un poco en situación, aunque sea para repasar alguna cosa. Sí, repasa, repasa. Bueno, al final del año pasado se fue todo nuestro grupo de amiguitos de la granja, murió gente por ser retardes, otros se quedaron, Andrea se quedó por ahí dando vueltas sola y se encontró con una misteriosa mujer con una espada y con Oh, unos ¿quién zombies será? ¿Quién será? encadenados, ni idea, no me digas, yo no sé nada de la vida. Y los demás pues estaban juntos, vagando por ahí. En el último plano de la segunda temporada nos dejaban ahí la prisión, ahí en plan todos los del cómic, ¡ay, me gusta la prisión! La gente que no ha visto, que no se ha leído el cómic dirá, ah, mira, ¿Qué cojones? hay una prisión ahí. Ah, interesante. O sea, Como si. ¿y esa negra quién es? ¿Y esa negra quién es? Es que es como si me sacas una escuela o una frutería, ¿sabes? Pues sí. Bueno, pero para la gente que se ha leído la serie de cómic, pues sí que tenía un poco más de significado. Y bueno, cuando empieza la tercera temporada, todavía no han llegado a la cárcel, y no solamente no han llegado, sino que llevan bastantes meses dando vueltas. Entonces, es un poco al final de la temporada, ¿dónde cojones estáis enseñándolo? ¿O era un efecto óptico? ¿Estaba al lado o no? Efectivamente, o sea, yo me quedo en plan. No, pero si además es que se ilumina, o sea, me acuerdo de la segunda temporada del final, que es que ven la luz de la prisión desde allí. Dicen, ¿qué Es cojones es que eso que brilla? O algo así. no sé, macho, Quiero decir, y se han pero pasado, pues, un poco para avanzar el embarazo de Lori. sí. Que Lori, no engañas a nadie, eso es una pelota. Bueno, y sabes que además esto yo creo que les viene bien lo de avanzar, tener trozos en los que pasa el tiempo, les va a venir muy bien en la serie, a no ser que maten al niño. Porque a diferencia del cómic, donde puedes dibujar al niño siempre que tengas ganas, como un niño, el chaval se va a ir haciendo mayor. Sí, ya de hecho se le va notando que está creciendo. Sí, Entonces, le comparas con la primera temporada y se nota. sí. Además, es justo esa edad en la que empiezan a pegar el estirón y al final acabará cambiando hasta la voz. Entonces, bueno. Que por cierto, hablando de cambiar la voz, ¿sigues de Middle? No, no lo he visto. ¿Le ha pasado a alguno de No. los hijos o qué? Claro, el pequeño ya está empezando a crecer. Entonces ya se le nota la voz que le salen unos gallacos impresionantes. Es que es lo que tiene, macho. Si no haces una serie de dibujos animados o un cómic, pues prepárate para hacer que los personajes se van haciendo mayores. Claro. Porque es la puta vida, ¿sabes? En fin, no sé. Pues bueno, eso. Que vemos que ha pasado tiempo y han estado dando vueltas por ahí y Rick está en plan que yo mando y me cago en Dios, si te haga algo que no es lo que digo yo, lo reviento. Cabrón, hostia. ¡Dios! ¡Dios! Los mata a todos. Y bueno, pues eso, encuentran la cárcel y dicen, mira, esto parece un buen sitio. Y bueno, pues nada, ahí les hemos dejado en la cárcel. Al final del primer episodio tienen un encuentro inesperado para ellos. Uh-huh. Y bueno, en el segundo episodio que no has visto, pues se trata un poco ese tema. ¿Qué te ha parecido a ti? ¿Cómo han estado tratando el asunto? Porque en el primer episodio vemos que van rotando, vamos, y van cambiando el foco de atención entre la cárcel y lo que están haciendo y lo que está haciendo Andrea. Y sí. En el segundo episodio no sale, pero en el próximo episodio se ve que sí van a salir, bastante. Y va a salir algún personaje de esos, ya sabes, esas cosas que decían los fans del cómic. ¡Ay, por qué no sale! ¿Cuándo va a salir? ¿Sabes eso, no? Sí, sí. ¿Qué? Que sea distinto, porque si no ya me lo sé, pero que salga. Pero claro. Pesaos. Pues va a salir en el tercero, creo. Uh-huh. En fin. La sensación que tengo yo por los dos episodios que he visto, aunque solo sea porque he visto uno más que tú, es que lo primero es que en el segundo episodio no se estropea que lo del primero. Bien. Eso me daba miedo porque normalmente, claro, siempre los primeros episodios y los últimos suelen ser muy efectistas. Cierto. Y claro, me daba miedo de que fuese, pues eso, lo que se dice pilotitis, pero aquí en premieritis, ¿no? O sea. Sí, premieritis. O sea, echar un poco, poner mucho esfuerzo en que la premier sea buena y, bueno, atraer a toda la gente posible y ya está. En el segundo episodio, la acción va un poco entre dos grupos dentro de la cárcel. Y tienes una parte que es un poco más de intriga, acción, no sé qué, y la otra que es un poco más de personajes, más tranquila, pero la verdad es que, no sé, funciona bien. Personajes que no valían para nada normalmente, pues hacen cosas, sorpresa, y bueno, no va muy lenta, precisamente, o sea, va avanzando bien, pim, pim, pim, pim, pim, venga, van pasando cosas. No se anda con muchas chiquitas, digamos. Y por lo de en el próximo episodio que vimos, veo que no se van a andar con muchas leches. Esta temporada va a tener 16 episodios. A ver cómo se maneja lo del medio. Que siempre en The Walking Dead es lo peor. Claro, sí. Suele pasar. Porque si no mantienen el ritmo y eso, pues ya sabes cómo pasó la temporada pasada. Además, claro, que esta temporada son 16 episodios. Sí, que es más que la anterior, ¿no? Sí, sí. Al fin, pues eso. Entonces, no sé. Yo no sé. Yo estaba preparado para que el segundo no me gustara. Por supuesto, porque el primero de la segunda temporada tampoco era malo, especialmente. No, pero no. Así que, hijo, no sé. Espero que sea por fin el año en el que dan con la fórmula, porque los dos años anteriores, no. Y además es que lo peor de todo, sobre todo, lo malo es esta temporada está en bueno, está basada un poco en los argumentos, el igual en la parte, una de las partes más fuertes de la colección. Sí, sí. De hecho, podríamos decir que es incluso de las, o sea, incluso la más fuerte. Sí, o sea. O sea, es uno de los más grandes, de los highlights más grandes de todos los muertos vivientes. Sí, y porque no nos engañemos, el principio de la colección de los muertos vivientes era un poco. También Kirman no lo tenía muy pensado porque no sabía exactamente si le iban a dejar hacerla mucho tiempo y ya va por el ciento y pico, el cabrón. Uh-huh. Pues no está del todo pensado bien. Y al principio, bueno, le cuesta coger un poco de ritmo. El primer tomo es el peor, probablemente. Bueno, discutible porque al final hay gente que seguro que te dirá que también tampoco está la cosa muy bien. Pero bueno, esta parte de ahora son cosas muy interesantes y potentes, por decirlo sí, de alguna forma. Desde luego. No sé cómo lo van a adaptar, pero bueno, por ahora no van mal. Uh-huh. Tengo miedo de que siendo 16 episodios la puedas cagar mucho, pero yo espero que hayan pedido 16 episodios porque creen que les pueden llenar claro. de cosas interesantes. Entonces, bueno, a ver qué tal. A ver qué tal. De momento ya muy buenas impresiones. Fíjate que andábamos, Dan y yo, muy escépticos con... Sí, sí. O sea, que vamos, que porque, no sé, porque somos así de masocas y tenemos una fe increíble, que si no hubiéramos dejado la colección hace... Bueno, tú de hecho casi dejas en la segunda temporada, creo, ¿no? Sí, pero casi. Y como Empezamos con esta aventura de Gen Comics y dice, ¿alguien va a comentar algo que dice? Pues ya lo hago yo, hombre. Efectivamente. Ya lo hago yo. Cada lunes a eso de las 11 de la noche. 11 y pico de la noche podréis ver, mientras podamos, un resumen, una reseña del episodio correspondiente a The Walking Dead, correspondiéndose con la emisión en España que lo hace Fox. ¿Fox? Fox. Fox, Fox. Y bueno, pues vamos a pasar a otra serie, que es una serie animada que también nos gusta mucho y que nos parece una de las mejores series animadas que nos estamos, o sea, viendo ahora mismo, o sea, directamente. Sí, sí, sí, ya está. No hay nada más que decir. O sea, decir. Es así. Desde luego, bueno, ya lo hablamos la otra vez cuando estuvimos hablando de ello y es lo que tiene. Estaba pensando, ¿esto lo emiten en España? Creo que sí, creo que, pues no estoy seguro. O sea, yo no he encontrado. He encontrado que ha salido en DVD aquí en España bajo el título de Joven Liga de Justicia. Vale. O curioso. Sí, sí, una cosa así. Vale, pues no lo sé. Bueno, total. Young Justice, la serie de Greg Wiseman, que antes hizo espectacular Spider-Man. Uh-huh. Y que está muy bien, desde luego, o sea, es de las mejores series que veo yo, desde seguro. ¿Y qué pasa? A partir de aquí vamos a hacer un poco de mezcla de hechos y ficción o especulación. Young Justice es mejor que los nuevos 52. Es mejor serie. Sí, que es mejor serie. Que muchas o que la mayoría de las colecciones de los nuevos 52. Lo primero. Lo segundo, aunque está en su universo, está más basado en el universo clásico de DC. Uh-huh. Y eso lo sabemos, eso es verdad. Y otra cosa que es verdad es que resulta que cuando justo acaba de volver la segunda temporada, llevaban 3 episodios emitidos y han dicho, oye, que no, que la dejamos de emitir hasta el año que viene. Y ha sido como, ok, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Y entonces, yo que soy muy mala persona en mi interior, no puedo dejar de sospechar y decir, Bob Harras y Dan Didi han dicho, esto no me gusta. Le recuerda a la gente al heroísmo clásico. Me recuerda a los buenos tiempos. Le recuerda a buenos tiempos y eso no me gusta. No me gusta que tengan cosas para comparar. Dentro de poco vamos a dejar de vender tomos de los viejos. Uh-huh. Y entonces han dicho, oye, paradla un poco, tal. Como no les dejen acabar la historia de Injustice, me voy a cagar en toda su familia. Porque voy a pensar siempre, digan lo que digan, que va a ser por eso. Si sí. La cancelan. Así te lo digo. En fin. Bueno. Bueno, tú has visto también, igual que yo, el 8, 9 y 10 me parece que eran. Uh-huh. O 9 y 10, los episodios que han emitido. ¿Y qué te parece a ti el asunto? Pues que genial. Directamente, o sea, echaba de menos el este. Hombre, evidentemente estos 3 episodios han sido, se ven poco. O sea, quiero decir, claro, estos episodios respecto a los 7 tampoco es que haya avanzado mucho la trama de la invasión y todo eso que estamos viendo. Bueno, se ha avanzado sobre todo en el tema de Black Manta y la luz. Y ese plan que tiene Nightwing y compañía. Uh-huh. Pero por lo demás, quiero decir, o sea, bien, o sea, un buen regreso, unos buenos 3 episodios y rabia de que tengamos que esperar mínimo hasta enero para ver más. Sí, desde luego. Yo es que no sé, de verdad. A mí me da mucha pena, me da mucha rabia y no sé. No sé hasta qué punto estas cosas que digo yo tendrán algo de peso, pero yo espero que no, porque sería muy triste. Pero claro, si no está esa razón para ponerla, uh-huh, por delante, ¿qué razón hay? A saber, a saber. Yo creo que volvió ahora en octubre y dijo, ojarra, estaba viendo la tele y dijo, hostia, que hay una cosa de DC, voy a ver. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, tengo ahora mismo la tele, ¿qué es esto que estoy viendo? No sé de qué me estás hablando. Vamos, Dan Didio, pon la tele tú también. ¿Pero qué está pasando? Estos no son otros personajes de ahora. O igual, no cancelan la dicen a Wiseman que acabe su arco de la segunda temporada, que no sé si yo si se acabará, lo acabaría o no, porque vaya, la historia, o sea, no he visto una historia que dure dos temporadas en una serie hace tiempo, Sí, sí, sí, o sea, brutal. Y menos una serie animada y menos una serie de 20 minutos. Uh-huh. O sea, es un arco que es que todo tiene que ver, todo lo que ha pasado es importante. Uh-huh. Y como le digan, bueno, acaba tú ahora la segunda tal y ponemos a Scott Lobdell, por ejemplo, como nuevo showrunner. Que sea. Y porque Jeff Lobdell está hacer en... que haya un especial especial Flashpoint. En fin, yo qué sé. Bueno, que digo, espero que no pase nada de eso. Que porque Jeff Loeb está en Marvel. Ese sería el perfecto. Efectivamente. No, pues creo que de Flashpoint creo que iban a hacer, o sea, una de las películas de estas de animación de DC. Oh, sí, sí, sí. Sí, una sí. De estas es Flashpoint. Lo sé. Y por cierto, he hallado en la FNAC. Sí. Venden DVD de la Joven Liga de la Justicia. Joven Liga de la Justicia. Sí. ¿Pero qué mierda de título es esa? Y es Young Justice. Sí, sí, sí. ¿Y que es la primera temporada? La primera temporada. Joven Liga de la Justicia. ¿Y esto ha salido hace mucho o no? Pues no tengo ni idea. No, bueno, tengo habrá que... Ya lo voy a mirar por ahí, pero Joven Liga de la Justicia suena como una pata en los huevos, Lo que no sé es cuántos capítulos tiene, porque he encontrado la Joven Liga de la Justicia, primera temporada, parte 2. Vale. Parte 2. Por 9.50. Pero ¿de 2? No sé de cuántas. Vale. Yo tampoco. Uy, 90 minutos. Bueno, pues ya sabes lo que tiene. Poco. Sí. 4 capítulos. Sí, básicamente. Pues entonces, la primera temporada de Young Justice por lo menos tiene 20 y muchos. Tiene 20 y 22, creo. Bueno, pues entonces, bueno, imagínate, en fin. 4x4, 4x5, por lo menos va a tener 5 o 6 cada temporada. Sí, sí. Bueno, en fin. ¿Por qué? ¿Por qué los niños no pueden tener un DVD con 24 capítulos? Se aburren. Claro, hombre. ¿Qué cosas tienes? ¡Ay, Joven Liga de la Justicia! Dios. En fin, bueno, pues nada. Eso, que, por cierto, que cualquiera que no que lea cómics y tal... Que siempre se ha recomendado a todo el mundo. Y alguno por Twitter me ha dicho: tampoco está tan bien. Vete a la mierda, hombre. Vete a la mapa. No tienes ni puta idea. A ver. Mira, para mí, sinceramente, porque nadie más en Vallatele la ve. Pero yo la puse. Hicimos este verano un top de las mejores series de la temporada. Y John Justin estaba en mi top 10. Por delante de Boardwalk Empire, por delante de muchas otras. Y me parece estupendo. A pesar, por cierto, que las temporadas existen como tales, pero lo de la emisión de Cartoon Network es como un asesinato, ¿no? Sí, es un poco emisión random. Ahora pongo 10 capítulos, ahora tal. Es una cosa muy rara. Sí, pero bueno. con los dibujos animados pasa igual. O sea, ahora mismo... No, sí, con todo. Creo que acaba de... En Disney Channel acaba de volver Tron Uprising, que es una serie que también sí. Me gusta mucho. La semana pasada, sí. Y en plan la semana pasada dije, coño, un nuevo capítulo. O sea, es prácticamente imposible. Es que lo peor es que es una miniserie de 10. Ah, que es una miniserie de 10. Sí. Pues sí, volvió con el 8. Efectivamente. Pues, estupendo. En fin, pues sí, la verdad es que hacen cosas muy extrañas. Porque es en plan, va, total, son niños, pero no me toquen los huevos. A todos los niños les gusta saber cuándo pones las cosas. Y eso de, ay, vamos, que es el sábado, el domingo, o el sábado, el domingo por la noche, para ver las cosas mías. Pues, coño, pues pónselo. Efectivamente. Malditos cabrones. En fin, que yo digo, que Young Justice, a mí me parece que está muy bien. El principio... Va poco a poco, es una serie muy acumulativa para uh-huh. y bueno, no sé, es que va construyendo un montón los personajes. La segunda temporada es en plan, vamos a hacer lo que nos dé la gana. Toma, pues han pasado, ¿cuántos años son? Cinco años. Han pasado 5 años, no tenéis ni puta idea de lo que ha pasado en los 5 años esos, pero mira, otros 20 personajes nuevos. Y lo peor es que no te pierdes, o sea, no sé. No. Hombre, nosotros porque conocemos ya los personajes un poco, pero yo creo que nadie se pierde con... No, porque... Porque en el primer capítulo te planta todas las relaciones y todo lo que ha pasado. Sí, te lo cuenta, y no en plan exposición de... Sale un señor y dice... Oh, me acabo de despertar. ¿Qué ha pasado en los últimos 5 años? Que eso es la cosa yo que... Creo, no... Yo creo que es lo que le ha pasado a Didio. Que de repente ha puesto el sí. primer episodio y, digo, y dice... ¿Qué me he perdido? Me he perdido. Y ha dicho... Y... Ha dicho, no pongáis más hasta que me ponga el día en la serie. Eso. Y está buscando por Pirate Bay... Y dice, a ver, los anteriores, es que no entiendo. Porque el último que encontré era de 5 años antes, ¿dónde están los siguientes? Y bueno, eso, que es que en vez de hacer eso, pues te lo cuenta según... Claro, como cada episodio tiene un poco está un poco más centrado en un personaje, pues te van contando las cosas. No hay flashback locos y cosas de esas, que también es un poco tocada de huevos. Y no sé, es que es eso, que está muy chulo. Y además es que vuelve después de 5 años el argumento, pero es que no se ha acabado. O sea, la primera temporada se acaba con un misterio y continúa la segunda. Claro. Y, o sea, es que es todo importante ahí. O sea, de hecho, el subtítulo de la segunda temporada es Invasión, y bueno, por algo es. Sí, sí. En fin, bueno, pues eso. Que está muy bien. La verdad es que este hombre... espectacular Spider-Man Gárgolas, que era una serie que yo hasta cuando era pequeño me daba cuenta de que era buena, porque es que esa es una buena serie. Es que son cosas que nosotros de pequeño lo notamos y que se han perdido, o sea, últimamente. Sí. Hombre, sigue habiendo series muy buenas infantiles, pero sí. Series que tengan una trama continuada y qué tal. No, pues eso hay bastante poco. Además es que la de Gárgolas estaba muy bien pensada y no sé, tenía cosas muy originales, no sé, muy chulo. Y este hombre le tienen que dejar hacer cosas grandes, sí, sí, sí. A mí, algún día. Pero vamos, que si está hablando de Gárgolas, eso es de los 90, pues lleva ya el hombre no sé cuántos años, 25 años igual haciendo cosas de estas. Pero bueno, sí, sí. En fin. Pues nada, eso es. Que la veáis. Que la veáis, leñe. Hostia, ya. Y bueno, pues vamos a pasar a una promo y nos vamos a ir despidiendo, muchachos. Venga, que sí. Muchos podcasters se quejan de que están en el dark side del podcasting. Es que yo no tengo promoción, es que nadie me conoce, es que estoy cansado de repartir chapas o pegatina de mis podcasts a la salida del Mercadón y nadie me conoce todavía. He ido a congresos, juntas de podcasting y no logro salir de ese pequeño círculo del dark. Ahora tienes tu oportunidad. Entra en laradioamuerto.com e inscríbete en el concurso La Radio ha Muerto. Solo tienes que mandar un vídeo de entre 3 y 5 minutos de duración donde alguno o varios miembros del equipo del podcast explique por qué surgió el podcast, cómo se realiza y qué innovación aporta respecto a los contenidos que se están produciendo en el medio radiofónico. Puedes ganar grandes premios como una mesa de sonido, una grabadora digital o una suscripción pro a iVoox.com. Entra en laradioamuerto.com e infórmate. Es tu oportunidad para dejar de ser undercover. Laradioamuerto.com. Y bueno, pues vamos a despedirnos. No sin antes, vamos a comentar un pequeño comentario que nos ha dejado Ramón Rey en el último programa, en el número 56. Y dice, ¿por qué priorizan las películas sobre los cómics en Marvel? Os daré una pista. En 2009, los ingresos de Marvel por cómics y licencias eran de 400 millones. Avengers ha recaudado en 2012 nada menos que 1.500 solamente en taquilla, lo que hace que se produzca el doble de ingresos anuales una sola película que toda la venta de cómics y sus derivados. Hombre, claro, o sea, yo después le he respondido que claro, que está bien hablar de tal, pero que... No puedes, lo que no puedes es decir, me voy a cargar el universo clásico Marvel tradicional que llevamos 50 años formándolo para meter cosas que se ha experimentado en las películas y han funcionado. Bueno, eso es lo que dices tú, pero la verdad es que un poco sí que lo están haciendo. Es que es lo que están haciendo. Es lo que están haciendo y eso me repatea. A mí también, la verdad, o sea, es que... Yo cuando vi, esto ya ha salido en España, el final de Heridas de Guerra... Sí, bueno. Que nos vamos a sacar de la manga a Nick Furia, negro. ¿Cómo? Pues vamos a inventarnos que tenía un hijo secreto, Nick Furia, con una negra, y nació, y hay una aventura no sé qué, plan, plan, plan, plan, y se tiene que retirar el Nick Furia de toda la vida, va a morir porque ya se le ha acabado su forma al infinito, pero su sucesor resulta que es negro y su nombre casualmente también es Nick Furia. Claro, y le salta un clip al ojo y se queda tuerto. Efectivamente. Claro, es que me cago en... ¡Oh, Dios! Pues sí, decir, eso es si lo hacen, si dicen, vamos a introducir cambios hechos en las películas, que lo hagan con cierto, no sé, cierta sensación. No, ¿sabes lo que haría yo? Llegado a este punto en el que estamos, en el que Universo Ultimate ha ido un poquito vuelta para allá y vuelta para acá, seguirá vendiendo porque si no lo hubieran cancelado todo ya, sí. Por lo menos Ultimate Spider-Man, yo diría... ¿Qué quieres decir? A ver, el que vaya, salga de la peli, pues va a decir, coño, yo quiero leer cómics, pero que se parezcan los personajes. Pues vale, hacemos una línea escrita por autores de Marvel buenos que estén basados en la continuidad de las películas. Sí. Pero lo que no puedes hacer es mezclar absolutamente todo. Avengers Assemble, ¿qué coño es? Pues una cosa que han dicho, hay una película de los Vengadores que salen estos personajes, mételos. Ojo de Halcón, que se parezca el traje y le cambien un poco la actitud, para que se parezca a ese porque ha tenido éxito. Es un poco retardez hacer esas cosas. Si los cómics son los cómics y las películas son las películas, y ya está. Efectivamente. Que sí, sí. Y bueno, que hombre, de todas formas... Yo creo que tienen que ir un poco en simbiosis, ¿no? Pero no sé, que no sea algo forzado ni... Ni decir, vamos a hacerlo porque sí, porque sale en la película. Sí, no sé. Es que, bueno, incluso aunque lo hicieras bien, pues les verías venir que es en plan por la peli, pero es que como lo hacen mal encima, claro. Pues dices, que anda que no os huele el asunto ya. Claro, y no va a desaparecer, por ejemplo, la continuidad y todos los... ¿Por qué no desaparecen los cómics si a Marvel le va bien hacer películas solo? Pues porque las películas son un éxito, en parte por los cómics... Y porque, como dejen de hacer cómics, ya no van a tener argumentos para hacer películas, porque como la mitad de las películas que se hacen, en plan, están basadas en algo. Claro. Que se ha hecho antes en el cómic. Entonces, ten cuidado. Uh-huh. Inventarse cosas originales es muy complicado. Bastante. En fin. Pues bueno, eso. Pues de todas formas, Ramón Rey como le gusta hurgar ahí, ¿eh? Sí, ahí está hurgando. Como le gusta, que es un cabrón. Qué cabrito. Ay, Ramón. Bueno, tenemos que comentar un par de cosas. La primera es que, bueno, pues la semana pasada se celebró las JPod en Sevilla y ahí pues nos quedamos finalistas en la categoría de mejor podcast de ciencia y cultura. Muchas gracias a todos los que nos votasteis. Y yo, de ciencia ficción y cultura, tienen que llamarse. Y yo, mientras nadie nos diga lo contrario, quedamos terceros, igualmente. Eso. No hay pruebas de todo lo demás y el número 3 nos gusta mucho. Y por otro lado, también recordaros que estamos en las votaciones en la clasificación de los premios de los European Podcast Awards que se celebran. Bueno, está abierto el proceso de votación y tenéis el enlace ahí en el podcast. Pum, le dais votar al número podcast. Venga, a ver. Pues venga, ¿por qué no? Claro, como ya sabéis, somos el mejor podcast de Europa. Así que. Y quien diga lo contrario, miente. El mejor podcast de cómics de Europa. Efectivamente. Y bueno, poco más, que ya veremos cuando nos veremos, cuando nos escucharemos de nuevo. Nos tenéis en Radio Podcastellano, en Radio Battletoads, en novenopodcast.com. Podéis ver todos nuestros programas, podéis escucharlos. Y bueno, que por cierto, le ha gustado a Ramón Rey también la promo de The Cape. Sí, ha tenido un éxito. Ha tenido un éxito rotundo. Que bueno, que yo por mi parte nada más. No sé tú si quieres comentar algo. No, que nos escuchéis todos los números como si fuera el último, porque nunca se sabe. Efectivamente, ¿quién sabe? Igual mañana nos cancelan hasta enero del 2013. Efectivamente. Hablamos mal de Bob Harras. Me está llamando ahora Quesada, que creo que quiere que participemos en Marvel Now. Sí, entonces, pero ahora. Ahora. Y bueno, que nada, que por nuestra parte nada más, que muchas gracias por escucharnos